Aló. El último tema dedicado a todos los taquillas, a toda la gente hueca, a la que no piensa, a la que no toma en cuenta las letras de los temas. A todos ustedes, el tuit de los plásticos. Taquilla. Y van al parque Arauco, andan taquillando con ritmos desechables y llevan a sus vidas huecas y creídas. Son los plásticos. Andan taquillando con ritmos desechables y llevan a sus minas huecas y podridas. Son los pacíficos. ¡Uah! ¡Viva la música chilena y a la mierda con los extranjeros!